me mata. Tiene un encanto especial, una figura sensual. Con su mirada profunda mestiza me va a enamorar. Como me gusta esa negra coqueta que mueve y encanta. Los la mira, lo sabe, por eso menea y te atrapa. Se manifiesta al bailar, la coqueta y sensual. Me vuelve loco con su movimiento, me va a enamorar. La negra bom bom bom bom, la negra bom bom bom bom, la negra bom bom bom bom. Yo me la llevo esta noche. La negra bom bom bom bom, la negra bom bom bom bom, la negra bom bom bom bom. Yo me la llevo esta noche. Esto es Cali. Cuidado que te pisa. Te lo digo yo. Vaya, vaya. Como me gusta esa negra bonita parada en la barra. Con su carita de negra bombón me enloquece, me mata. Tiene un encanto especial, una figura sensual. Su mirada profunda mestiza me va a enamorar. Como me gusta esa negra coqueta que bebe y encanta. Los la mira, lo sabe, por eso menea y te atrapa. Se manifiesta al bailar, negra coqueta y sensual. Me vuelve loco con su movimiento, me va a enamorar. La negra bom bom bom bom, la negra bom bom bom bom, la negra bom bom bom bom. Yo me la llevo esta noche. La negra bom bom bom bom, la negra bom bom bom bom, la negra bom bom bom bom. Yo me la llevo a esa negra con Cali para que lo goce como mi acordeón. La negra bom bom bom bom, la negra bom bom bom bom, la negra bom bom bom bom. Yo me la llevo esta noche. La negra bom bom.